La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si le fallaste a Dios, le lastimaste el corazón de Dios, hoy dile: Señor, crea en mí un corazón limpio, que te ame, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, Dios, que eso es lo que más me interesa, que tu presencia vaya con nosotros. Dile: he pecado contra ti, he pecado contra ti, te fallé, lastimé tu corazón. Fallé, lastimé tu corazón. Crea en mí un corazón limpio, que te ame, mi Señor. Crea. Bajo el abrigo del Altísimo, vamos a aprender a convivir cada día en su presencia, a vivir en el río de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquí está mi corazón. Más que ministerios, más que todo lo que pueda tener en esta vida, Dios, Espíritu camina con nosotros. Nos queremos. He pecado contra ti. He pecado contra ti. Te fallé. He pecado contra ti, te fallé, lastimé tu corazón. Crea en mí un corazón limpio, que te ame, mi Señor. De mí. sin Él no puedo vivir. Sin tu Espíritu no puedo vivir yo. Sin tu presencia el Padre, ya no vuelvas a mirar atrás. Yo te restauro, dice Dios, y te acojo en mis brazos.